camino que nos oiga el destino y que honre nuestro honor. Que nos caiga quien pueda, pues no tendrá valor. Pues en todo momento, claro, en todo momento, soy scout de corazón y todo el mundo.